Queridos amigos, soy el Padre Ángel. Me imagino que en estos días ya has recibido muchos mensajes, WhatsApp, sobre el Halloween. Y a mí me preguntan continuamente, ¿debemos los católicos celebrar el Halloween o no? No quiero hacer un mensaje largo porque muchos mensajes largos la gente ya ni siquiera los oye. El que tenga curiosidad, busque en Google el origen de la fiesta y todo lo que significa y todas las implicaciones. Yo nada más te digo, dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 11, no colaboren con las obras de las tinieblas, más bien rechácenlas. El Halloween tiene su origen con los celtas y por supuesto que es un origen satánico, espiritual. Había sacrificios de personas, de niños. Hoy ha cambiado mucho. Hoy es más que nada mercadotecnia, negocio, vender miles de cosas. Pero ¿por qué estamos colaborando con una tradición que nació así y que en muchos países sigue implicando droga, sexo, abuso de personas y desde luego cuestiones espiritistas? Así que, así como una cuija parece no tener nada de malo, así como las cartas me leyeron la mano, el café, la baraja, parece no tener nada de malo, y sin embargo estamos colaborando con el mundo del mal. Yo no celebro el Halloween por una razón muy sencilla. Me gusta lo hermoso, no lo feo. Me gusta la luz, no la oscuridad. Y no se trata de que me guste. Soy hijo de Dios, soy hijo de la luz, de la verdad, no de las máscaras, de la mentira, de lo oculto, de las tinieblas, de lo feo, de lo que asusta. Mejor dispongamos a celebrar el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Todos los santos, los fieles difuntos, tradiciones católicas hermosísimas, los santos han ayudado al progreso de este mundo, no las arañas, las calabazas, los cuchillos con sangre y la estupidez y media que se ve desgraciadamente en tantas casas. Mi mejor consejo, mañana 31, ve a misa. Ofrécele a nuestro Señor el verdadero sacrificio, lleva a tus hijos si puedes y prepárate a celebrar el 1 y el 2 de noviembre con todo el corazón. Dios los bendiga siempre y por favor pasen la palabra. El Halloween no se celebra, no se festeja, no se asiste. Si toca un niño en tu casa, dale un dulce y dale una estampita de la Virgen de Guadalupe o de nuestro Señor. Que vean un cuadro, que vean la verdad, lo hermoso, lo bonito, la salvación. Que Dios los bendiga siempre.